Hola, hoy es 8 de abril del 2005 y esto es el podcast de Javier Cantero. Este podcast se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution No Comercial Shared Alike. Excepto en aquellos fragmentos que lleven su propia licencia, en los cuales lo indicaré. Nuestra sintonía de cabecera es el concierto de Carolan, en 5 tonos para arpa irlandesa, interpretado por Da Camera y extraído de magnatune.com bajo licencia Creative Commons Attribution No Comercial Shared Alike. En este segundo podcast he decidido hablar de literatura, pero voy a hablar de literatura de géneros que me gustan a mí, como son la novela histórica y la ciencia ficción. La música de fondo que hoy nos va a acompañar está extraída de magnatune.com. Es música bajo licencia Creative Commons Attribution No Comercial Shared Alike. Y en concreto está extraída del trabajo Night Illusions de Paul Avernos. Un autor que hemos encontrado en la sección New Age de magnatune.com y cuya música ambiental espacial viene como anillo al dedo para la temática de este podcast. Comentar que de vez en cuando, igual una vez cada semana o 2 semanas, depende un poco, me suele gustar pasar pues por las 3 o 4 grandes librerías de mi ciudad, que es Vitoria, y echar un vistazo pues a las novedades, etcétera. Bueno, aparte de que me mantenga informado pues en foros especializados, me gusta verlos in situ. Bueno, y por supuesto cuando es menester comprarlos. Entonces el otro día cogí mi reproductor MP3, que también graba voz, y me fui pues de librerías, haciendo la ronda habitual. Bueno, la idea era haber hecho el podcast in situ, ¿no? Haber cogido los libros y haberlos ojeado y haber comentado un poquillo pues precios y demás. Por distintas circunstancias, incluyendo bueno un poco de miedo escénico que todavía hay que superar, pues no lo hice así. Grabé únicamente los títulos y los precios. Pero en otra ocasión tengo la intención de hacer algo por el estilo. Pedro Jorge, me refiero, hizo un podcast andando por su ciudad natal. En mi caso no sé si tendría mucho que contar de mi ciudad natal, porque poquita cosa. Bueno, esa idea de hacer un recorrido y recoger las últimas novedades pues está bien, más que nada porque te da pie a comentar mucho mejor que estando aquí con un listado pues contando simplemente este libro o este otro. Pues, bueno, pues yo creo que es más simpático. Eso sí, el grabador, la función de grabación del reproductor MP3 se come la pila, pero a una velocidad pasmosa. Calidad, no sé, yo creo que muy mala no es. Por supuesto, hay que coger y acercárselo a la boca, porque si no, no hay manera. Aunque la verdad es que estoy oyendo un poco las grabaciones, porque en una de ellas se me olvidó apagarlo, poner en pausa, y bueno, pues oye gente de fondo. O sea que el sonido ambiente también recoge, y eso que lo llevaba en un bolsillo. Cuidado con las tecnologías modernas, que nos podemos llevar una sorpresa cualquier día. Bueno, pues como estaba comentando, me gustaría hablar de algunas novedades, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de 2 semanas, prácticamente, sí, 2 semanas, el sábado 23, pues es el aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, y entre otras cosas también es el día del libro. Y bueno, ese día sabéis que se hace un precio especial, un descuento de un 10% en los libros, y bueno, hay gente que aprovecha ese día para comprar un montón de libros y añadirlos a su pila de libros. No sé si un 10% es mucho o poco, pero al final es para ti. Entonces, si sabes que quieres comprar un libro, estás positivamente seguro y no lo has comprado ya, pues es un buen momento para aprovechar y adquirir una serie de títulos. Bien, vamos a hablar de algunos de los títulos que estuve viendo el otro día. Por ejemplo, he visto que Alianza Editorial ha sacado ya los 4 títulos de la colección Stanislav Lem. En concreto son los relatos del piloto Pirks, Torno de las Estrellas, Ciberíada, el acento está en la I, y Fiasco. Fiasco, que es una novela de Lem. Él considera que es la más madura, la más redonda que ha escrito, incluso por encima de Solaris, porque no lo he comentado, pero Lem es el autor de varios títulos muy conocidos de la ciencia ficción, pero el más conocido es Solaris, que se considera pues una de las obras cumbre. Sobre todo, probablemente, pues la obra cumbre de la llamada CF soviética o de Más allá del telón de acero. Bien, yo de las 4, la única que he leído ha sido Retorno a las Estrellas, que por cierto la tengo en una edición infame, muy estropeada, muy manchada. Esto pasa por comprar en el libro usado y de saldo, ¿no? En el rastrillo. Por comentar un poco Retorno a las Estrellas, es una novela que, bien, dicen que no hay novela mala de Lem, y probablemente sea cierto. Pero desde luego, de lo que he leído, de los 4 o 5 libros que he leído suyos, yo lo pondría el último de todos ellos. Tiene un estilo bastante similar a Solaris e incluso al Invencible. Tiene una estructura muy similar. Incluso tiene temas que podríamos decir equivalentes. Lem se centra mucho en el tema de la comunicación o de la imposibilidad de la comunicación con otros seres, con otras especies que no comprendemos. Pues bueno, son los temas de Solaris, del Invencible, incluso de La Voz de Swan, pues que es una novela que no he leído, pero el argumento ya trata directamente sobre ese tema. Y este, bueno, claro, más que unos alienígenas extraños, aquí la incomunicación son con seres humanos, pero con seres humanos del futuro. Porque el comienzo de la novela es la vuelta de un astronauta a la Tierra, desde una expedición pues a varios años luz, y que por el efecto del lapso, o sea, de la relatividad, el tiempo que transcurre en su viaje con velocidades cercanas a la de la luz, pues hace una dilatación temporal, y cuando llega a la Tierra, pues han pasado pues varios centenares, creo que eran, de años. Y entonces pues los astronautas recién llegados pues sufren un problema de adaptación a las nuevas circunstancias terrestres bastante serio. Que la sociedad que encuentran es muy diferente a la que habían dejado a la partida. Bueno, aparte de que no tienen casi ni familiares ni amigos, pues también sufren un aislamiento, ¿no? Y un desconocimiento de las normas. Normas es mucho decir, pero bueno, normas sociales. Y bueno, pues tiene un final muy similar. Si habéis leído Solaris o El Invencible, tiene también un final muy contemplativo, muy de reconciliarse con lo que le sucede alrededor. A la gente que le gusta la acción, son finales que les resultan horripilantes porque realmente no sucede nada. Bien, yo lo situaría, digamos que, claro, teniendo en cuenta que no he leído otras que pueden ser similares, lo situaría dentro de una especie de trilogía que formarían Solaris, El Invencible y este Retorno de las Estrellas. Pero trilogía un poco por la estructura y por la temática, ¿eh? No tienen nada que ver ninguna de las novelas con otra. De todas formas, ya digo que no es la novela que más me ha apasionado, porque tiene partes que son realmente, dices, bueno, esto, ¿a qué viene? Y respecto a los otros libros, pues ya he comentado que Fiasco es un libro que al autor le tiene mucha estima, de lo último que he publicado en castellano. Y bien, no puedo hablar nada de él porque no conozco ni la sinopsis en este caso. Y luego de los otros dos, pues Ciberíada va un poco por el estilo satírico de Diarios de las Estrellas, de las historias de ese astronauta Ihon Tichy. Bueno, pues en este caso son historias de robots o seres mecánicos, pero no tiene nada que ver con las historias de seres de robots de Asimov, por ejemplo. Son historias humorísticas, pero a la vez son fábulas de nuestra sociedad. Bueno, yo solo he leído uno de los relatos, me imagino que los demás serán similares, y desde luego, Diarios de las Estrellas, las historias de Ihon Tichy, merecen mucho la pena. Sobre todo El Viaje Séptimo. Bueno, las historias se titulan así, Viaje Séptimo, Viaje Octavo. Ni siquiera están ordenados, y desde luego hay algunos que son muy buenos. Decir que estos cuatro libros que ha sacado el Alianza Editorial, cada uno de ellos cuesta 7 euros, son libritos muy pequeños, formato bolsillo, y bueno, Lem no es que escriba grande, o sea, novelas muy gruesas, pero bueno, puede ser una buena recomendación para el día del libro, alguno de ellos. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues vamos a seguir con la ciencia ficción y vamos a decir que ya he visto el nuevo libro que Bibliópolis iba a sacar de Bruce Sterling, uno de los más famosos autores del ciberpunk. Y bueno, 20 años después de su edición en inglés, han sacado Six Matrix, la versión en inglés, una novela muy conocida de este autor, muy ciberpunk. Y lo curioso es que ahora mismo Sterling, pues bueno, ya ha abandonado el ciberpunk, bueno, como lo han abandonado prácticamente todos, por lo menos como corriente diferenciada, Y la verdad es que ahora se dedica más a escribir sobre tecnología en el Wired que a escribir novelas de ciencia ficción. Me imagino que además con mucho éxito. Porque es una persona muy conocida en Estados Unidos y muy relacionada pues con la... No con la tecnología, no es un tecnólogo, es periodista, pero sí con la interpretación, vamos a decir, o el efecto social que pueden tener las tecnologías en el hombre. Yo he leído dos libros de Bruce Sterling. Uno que sacó La Factoría de Ideas en su colección Solaris Ficción y que se titula Distracción, que es una novela del año 1998, muy post-ciberpunk. Bueno, una anotación al margen, si os interesa saber qué es el post-ciberpunk, os recomiendo el artículo de la Wikipedia, del cual tengo algo que ver. Pero en fin, un poco de publicidad, una cuña publicitaria. Y también he leído The Hacker Crackdown, o sea, La Caza de Hackers, que se tradujo aquí, del año 92, que es un libro que es difícil ya de conseguir, tanto en su edición inglesa como americana, como en su edición española, creo que también hubo traducción. Pero que, si no os importa leerlo en formato digital, es decir, en un PDF, lo podéis descargar. Creo que lo tienen, traducción oficial está en Buffet Almeida, pero bueno, en la propia página de Bruce Sterling de la Wikipedia, otra vez haciendo publicidad subliminal, tenéis el enlace. Bueno, The Hacker Crackdown no es un libro de ciencia ficción, es un libro de un techno-thriller, podríamos decir, que narra las grandes persecuciones de hackers, o entre comillas hackers, que sucedieron pues a finales de los 80, principios de los 90 en Estados Unidos, pues por parte del FBI y de otros estamentos policiales, y que pues desembocaron primero la detención de una serie de gente y bueno, luego va narrando que no hay cargos muy demostrables contra ellos, etcétera. Bueno, es un libro muy recomendable, ¿eh? Toda la gente geek no debería perderse. Este libro, por cierto, será uno de los primeros ejemplos de freeware literario que haya existido en la red, sino el primero. Como veis, Sterling siempre ha adelantado a su tiempo. También de Sterling tengo pendiente de leer una novela que sacó Nova, que se titula El Fuego Sagrado, que es una novela que tiene mucho que ver con temas de, o con la influencia que puede tener la prolongación de la vida en la sociedad, y bueno, pues establece una gerontocracia, es decir, el gobierno de los más viejos, muy preocupada pues en temas de salud, cual dedica mucha investigación y se preocupa mucho menos de los jóvenes. Los jóvenes son una especie de marginados dentro de esta novela. No la he empezado a leer. Es una novela que he aprovechado los últimos saldos de Nova. Tuve suerte y me la encontré en el rastrillo. Y bueno, pues por 5 euros, que es mucho más caro de lo que han pagado otra gente, pero en mi caso, en una pequeña capital de provincia, suerte he tenido de conseguirla de saldo. Esta y otras 3 que conseguí de los últimos saldos de Nova, que bueno, ya mencionaré en otra ocasión. Para concluir, digamos la ficha del libro que aparece en la página de Bibliópolis. Título: This Matrix. Autor: Bruce Sterling. Título original: This Matrix. Colección Bibliópolis Fantástica número 25, 288 páginas, 17,95 euros. más novedades. Bien, pues tenemos que ha salido, por ejemplo, ahora vamos a ir hacia la novela histórica, ha salido el tomo 16, el volumen 16 de las novelas de la saga de Marco Didio Falco, el famoso investigador romano con el que algunos tanto nos hemos reído. Bueno, tengo enfrente mío los 15 primeros, no, los, perdón, los 14 primeros volúmenes, y además en formato grande, en tapa dura. Me falta el 15º y ahora pues el 16º que ha salido, que se llama En busca de infamia, que no es En busca de la infamia, sino En busca de infamia, que es el mote de un escritor satírico romano que ha desaparecido y que nuestro detective Falco pues tiene que buscar en los ambientes poco recomendables del puerto de Ostia. Que Ostia es bajando de Roma por el Tíber, pues los romanos fundaron una colonia justo en la desembocadura que les servía de puerto de mar, que era esta ciudad que se llama Ostia, que no es ningún apelativo, es así como se llama. No sé qué tal estará, porque ya os digo que ha salido hace poco y la verdad es que los volúmenes 13 y 14 me dejaron bastante mal sabor de boca. Un cadáver en los baños, bueno, igual tiene alguna parte un poco más interesante, pero la verdad es que luego decae cantidad. Y El mito de Júpiter, la verdad, a mí me decepcionó profundamente. No es que los últimos volúmenes de Lindsay Davis, de su serie de Falco, fueran para tirar cohetes, sobre todo comparados con los primeros, que son realmente los buenos. El tercero, cuarto, quinto y sexto son para mí los mejores. Pero bueno, tenía algunos como Oda a un banquero, que estaban bien. Tenían sus momentos de bastante graciosos, sus momentos más serios. Pero ya en los dos últimos había caído en picado. Y yo el número 15, que se llama Los Fiscales, The Accusers, en versión inglesa. La verdad es que no, todavía lo tengo pendiente. No sé si lo compraré algún día. Supongo que sí. Esta feria del libro podría ser un momento adecuado, sobre todo teniendo en cuenta que son libros que pasan de las 4.000 antiguas pesetas, o sea, de los 25 euros. Y bueno, un 10% son 2 euros y medio, no es una cantidad desdeñable. Y bueno, como este podcast se está alargando demasiado, vamos a dejarlo por hoy y en otra ocasión seguiremos hablando de novedades editoriales. En concreto, me quedan en el tintero La guerra interminable de Joe Haldeman, La confusión de Neil Stephenson, El artefacto de Jane M. Banks y La conquista de Alejandro Magno de Stephen Pressfield. Pero de estos libros y otros temas hablaremos en un próximo podcast. Hasta entonces, un saludo y que lo paséis bien.